es la primera idea que le viene a la mente cuando oye llamar necio a un individuo. ¿Piensa usted en aquel ladrón que quiso meterse en una casa usando la chimenea y quedó atascado? En el libro de Eclesiastés, Salomón utiliza con frecuencia este término, necio. Hoy, el doctor David Jeremiah enseña del libro de Eclesiastés lo que Dios piensa en cuanto al necio. El doctor Jeremiah muestra cómo la insensatez o necedad se muestra incluso de maneras inesperadas en nuestra vida. Con ustedes el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, en la continuación de su serie En busca del cielo en la tierra, para introducir su mensaje, Los necios se precipitan. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy empezamos en el capítulo 10 de Eclesiastés, versículo 1. Aquí tenemos una presentación de algunas de las conclusiones a que Salomón llegó al observar su existencia mirando hacia atrás, siendo ya anciano, y considerar la conducta de los seres humanos. En este pasaje, vuelve al tema de la sabiduría y la insensatez o necedad. En este estudio, la palabra necio es equivalente o sinónimo de la palabra insensato. Pasaremos a eso en unos momentos, pero antes de abrir nuestra Biblia, permítame recordarle que el libro y la guía de estudio que hemos escrito sobre Eclesiastés ya está a su disposición. Se titula En busca del cielo en la tierra. El libro es un comentario expositivo del libro de Eclesiastés del Antiguo Testamento. Mucho de lo que usted ha oído por la radio y mucho más que no podemos incluir en el programa radial junto con todas las notas de referencia y materiales adicionales. Ahora, volvamos a Eclesiastés y al tema Los necios se precipitan en el capítulo 10 de este libro del Antiguo Testamento. Rogers, el gran cómico estadounidense, fue invitado una vez a la Casa Blanca cuando Calvin Coolidge era presidente. Conversando con el presidente Coolidge, Rogers le dijo, «Señor presidente, ¿quisiera que le contara de las más recientes payasadas políticas?» «No», contestó el presidente, «yo ya empleé a todos los que las hacen». Salomón tenía una gran noción de las payasadas políticas, sin duda. Alguien contrató unos cuantos en su día y en realidad hizo de payaso él mismo en más de una ocasión. Como saben, estaba mirando hacia atrás a su vida, ahora, en este libro que es una especie de diario de su existencia y está evaluando la vida debajo del sol, básicamente hablando de lo que es la vida cuando Dios no está en el cuadro. Y al llegar a esta sección, aquí, en el capítulo 10, tenemos que recordar que Salomón ha escrito lo que llamamos literatura de sabiduría, que incluye Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. En la literatura de sabiduría hay ideas y pensamientos. No debería sorprendernos que Salomón, al acercarse al fin de su diario, toma otra sección de ese diario para volver de nuevo al tema de la sabiduría y la insensatez. Quiere que entendamos la diferencia entre ser sabio y ser necio. De hecho, si las cuenta, como yo lo hice, las palabras necio o insensatez se hallan 9 veces en el capítulo 10. Salomón va a decirnos de nuevo que hay dos maneras de vivir la vida. Tenemos la senda de la sabiduría y tenemos el camino de la insensatez o necedad. Y al ver el mundo que nos rodea, que lo embuten en nuestra casa por televisión, tenemos la evidencia de dos estilos de vida diferentes, la forma sabia de vivir y la forma necia de vivir. Parece que tenemos muchas más ilustraciones de vida insensata que de vida sabia. Salomón quiere que entendamos que podemos tomar esa decisión. Eclesiastés 10 es como una tajada del libro de Proverbios. El maestro rey martilla un proverbio breve o dicho sabio tras otro, y en este capítulo va a advertirnos en cuanto a la insensatez en 4 aspectos de nuestras vidas. Va a hablar de la insensatez en las cosas pequeñas y la insensatez en el liderazgo, la insensatez en el lugar de trabajo y la insensatez en nuestro vocabulario. Es una sección bastante larga, así que vamos a avanzar rápido. Hablaremos primero por un momento de la insensatez de las cosas pequeñas. Noten lo que Salomón dice en los versículos 1 al 3. Esto no suena como algo para leer en la iglesia el domingo por la mañana, pero está en la Biblia. Así que dice así: las moscas muertas hacen jeder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Allá en el capítulo 7, Salomón había usado la ilustración del perfume, y recordarán que cuando estábamos estudiando este capítulo, en el versículo 1 dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, un buen perfume. Ahora vuelve a ese cuadro y va a martillar un punto muy importante para que notemos. Dice que una mosca muerta se mete en el envase del perfume, arruina el perfume y hace que hieda. Usted dice, ¿y qué tiene eso que ver con algo? Bien, lo que está dándonos es una buena ilustración y note lo que dice en el texto. Dice que de la misma manera, una pequeña cantidad de insensatez en la vida de alguien puede destruir el perfume de esa vida. Puede destruir su dignidad y su reputación. ¿Sabía usted que de aquí es donde brota la expresión la mosca en el perfume? ¿Alguna vez la ha oído? Hay una mosca en el perfume. Brota de Eclesiastés 10:1. Lo que Salomón quiere que entendamos es que la insensatez o necedad en nuestra vida no tiene que ser una equivocación gigantesca, enorme, que cometemos, sino que podemos ser necios en cosas pequeñas. De hecho, es interesante cómo las cosas pequeñas vienen y arruinan todo aquello por lo que ha vivido una persona. No tiene que ser una equivocación grande. Simplemente cometa una pequeña. No tiene que hacer algo enorme para arruinar su vida. Simplemente haga una cosa pequeña y mire lo que sucede. No sabemos lo que sucedió con el envase del perfume. Tal vez alguien se olvidó de taparlo de nuevo antes de irse a la cama por la noche. Y mientras la tapa no estaba en su lugar durante la noche, llegó una mosca y se posó sobre el perfume y se murió. Lo próximo que uno sabe es que al tomar el envase del perfume usted dice, uff, qué asco. No se parece nada a lo que pensábamos que debía ser. Bien, por toda la Biblia hay breves viñetas de advertencia en cuanto a preocuparse en la vida por las cosas pequeñas que pueden arruinarla. Por ejemplo, en 1 Corintios 5:3 leemos que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Alguna vez lo ha visto? Ustedes, a quienes les gusta hornear, lo saben. Y no se necesita de mucha levadura para que ejerza un gran impacto sobre la masa. Apenas un poquito. Y leuda toda la cantidad de masa. En Cantar de los Cantares 2:15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Eso brota de la agricultura, pero, ¿sabe? Dice que no es necesario una zorra grande para arruinar un viñedo. Una zorra pequeña bien puede hacerlo. Santiago 3:5 nos dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Qué está diciendo? Todos sabemos que si una pequeña chispa se escapa del control, se tiene una tragedia. Hectáreas y hectáreas de propiedad destruidas. Salomón dice que no se debe dar por sentado esas cosas pequeñas. Las cosas pequeñas pueden determinar una gran diferencia. Dice que hay que tener cuidado para no dar por sentado que una cosa pequeña no va a tener mayor consecuencia. ¿Alguna vez ha oído que alguien le dice, pues bien, no fue gran cosa, fue solamente algo pequeño? Simplemente, el tipo errado de relación personal, la clase errada de conversación con alguien que no es su cónyuge, nada de importancia, apenas algo pequeño. Y a menudo, cuando llegan al otro extremo, lo que encuentran es destrucción y dicen, no es gran cosa, amigo, es simplemente algo pequeño. Pero a veces, las cosas pequeñas pueden recompensar en grande de manera errada. Salomón dice que algo pequeño, como una mosca en un frasco de perfume, puede arruinar el perfume. Y así, una pequeña necedad en la vida de un hombre o en la vida de una mujer puede arruinar su vida. Solamente se requiere un pequeño error insensato. En este pasaje de las Escrituras, el escritor hace un comentario interesante. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño. Y luego en el versículo 18 del capítulo 9 de Eclesiastés dice esto, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Y ahora observe esto, pero un pecador destruye mucho bien. no solo es una cosa pequeña, sino una persona pequeña. Usted sabe que una sola persona puede hacer mucho daño en un grupo. Lo sabía. Una sola persona puede causar muchos problemas. Las cosas pequeñas en efecto tienen impacto. Solo se requiere, y preste atención, otra vez, solo un pequeño error insensato. Un pequeño desliz insensato de la lengua puede destruir toda una carrera. Debemos levantarnos cada día y decir, Señor, dame hoy la sabiduría para no hacer alguna cosa pequeña e insensata que pudiera socavar todo lo que tú has estado haciendo en mi vida. Salomón nos advierte en contra del poder de las cosas pequeñas y dice que tal como una mosca pequeña arruina el perfume, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y luego hace este comentario. Ustedes que son zurdos van a pensar que estoy tomándola contra ustedes, pero no es así. Simplemente estoy diciendo lo que dice Salomón. Esto es lo que dice en el capítulo 3, versículo 2. El corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Para ver lo que él está diciendo, uno tiene que retroceder a la cultura de Salomón, en la cual se consideraba que la mano derecha de una persona era el lugar de poder. La mano izquierda se consideraba como debilidad. Eso era parte de esa cultura y no tiene nada que ver con ser diestro o zurdo. Pero lo que Salomón está diciendo aquí es esto. Está diciendo que es posible que usted haga algo pequeño y al hacer eso pequeño, cae en la insensatez y necedad. Warren Wiersbe señala en uno de sus comentarios que la palabra siniestro procede del latín que significa mano izquierda. Así que estaba hablando del hecho de que una persona que hace algo pequeño puede hacer de su vida toda una gran trastada. La necedad de las cosas pequeñas. Es algo parecido al cuento infantil tan popular del nuevo vestido del emperador. ¿Recuerdan el cuento? En el cuento, el gobernante anda desnudo aunque pensaba que iba vestido. ¿Qué fue lo que hizo que el emperador estuviera en semejante apuro? Bien, simplemente una cosa pequeña. Creyó a los dos extraños que llegaron a la ciudad diciendo que podían hacer ropa de tela tan peculiar que se volvió invisible para toda persona que era inepta para el cargo que ostentaba o que era excepcionalmente tonta. El emperador se lo creyó y por algún tiempo anduvo desnudo hasta que un niño dijo, «Vaya, no lleva ninguna ropa encima». Así que lo que hizo el emperador fue simplemente prestar oídos a alguien que le dijo algo que no era verdad. Una cosa pequeña. Pienso que si fuera una historia real, eso habría arruinado su vida en grande, ¿verdad? La insensatez de las cosas pequeñas. Ahora veamos los versículos 4 al 7 y luego los versículos 16 al 19. Insensatez en el liderazgo. Salomón pasa a la siguiente parte de su consideración y habla de lo fácil que es que la insensatez se muestre en el liderazgo. Tal vez este es un mensaje para mí y para todos nosotros que estamos en cargos de liderazgo. Para cualquier persona que aspira a liderazgo o que participa en los negocios. Primero que nada, en el versículo 4 habla del líder impulsado por su ego. El líder impulsado por su ego. Noten lo que dice. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Aquí, simplemente permítame decirles que tenemos un cuadro de un dirigente que piensa que ha llegado. Grita y vocifera contra todo el que le rodea. Y hay personas a su alrededor que quieren servirle. Y todo lo que hace es maltratarlas porque ahora él es el líder. La insensatez en el corazón del líder arrogante le lleva a pensar que está por encima de todos los demás y que, por alguna razón, tiene el derecho de oprimirlos con vocabulario cruel. Woodrow Wilson escribió una vez que todo hombre que llega a un cargo en Washington, bien sea crece o se hincha, dijo. Cuando le doy a un hombre un cargo, le observo con toda atención para ver si él se hincha o crece. Proverbios 16:32 dice, «Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad». Proverbios 25:28 dice, «Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda». Salomón dice que a veces la insensatez se muestra en el liderazgo, en el individuo impulsado por su ego que piensa que es algo y todo lo que hace es pisotear a los demás. Ahora, Salomón nos da un breve consejo en cuanto a qué hacer cuando nos vemos ante alguien así. Algunos están meneando la cabeza porque trabajan para un individuo tal como el que estamos considerando aquí. Aquí tenemos a Salomón que dice, la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Básicamente está diciendo, no dejes que cunda el pánico, no renuncies a tu empleo, no dejes tu cargo. En otras palabras, persevera ahí y lidia con la persona, pero lidia con la persona conforme a las Escrituras. Proverbios 16:14 dice, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Y la palabra que Reina Valera traduce, la evitará, significa también la apaciguará. Proverbios 25:15 dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Salomón dice que a veces uno se ve en cierta situación en el trabajo y tiene un dirigente tirano, impulsado por su ego y que anda por todas partes pisoteando a toda persona. No renuncies, no dejes que te gane el pánico. Sigue las Escrituras. Una respuesta blanda aplaca la ira. Trate al individuo conforme a la palabra de Dios. Se sorprenderá lo que sucede si alguna vez trata de hacerlo así. ¿Cuál es la respuesta por lo general cuando algo así sucede? Uno se encoleriza, se enfurece y trata de figurarse alguna manera de desquitarse. ¿Alguna vez se halla dándose un discurso usted mismo? Se sube a su coche al irse a su casa después del trabajo y no va endilgándole una gran perorata al individuo todo el camino hasta llegar a casa. Los oídos del hombre le arderían si estuviera sentado a su lado. Algunos de mis discursos más grandes los he pronunciado en mi coche, con las ventanas cerradas, el radio a todo volumen y nadie conmigo. ¿Alguna vez ha hecho eso? Salomón dice, vamos, puedes hacerlo si quieres, pero lo mejor que puedes hacer es ser suave en tu respuesta y tratar de figurarte cómo ayudar al individuo a entender que lo que está haciendo está mal. Ese es un dirigente impulsado por su ego. Luego, Salomón avanza y va al otro extremo y dice que a veces la insensatez está en los dirigentes impulsados por su ego y a veces en los líderes paniaguados. Versículos 5 y 7. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andan como siervos sobre la tierra. Aquí tenemos otra necedad. Según Salomón, un líder paniaguado que pone a personas ineptas en un cargo, en tanto que ignora a quienes deberían estar dirigiendo bajo sus órdenes. Tal vez lo hace porque es muy inseguro y no quiere que nadie lo amenace. Así que pone en el liderazgo a todas estas personas que no deberían estar ahí. Ellos montan caballos en tanto que las personas que son líderes caminan alrededor como si fueran criados. A personas realmente calificadas se les pone en donde posiblemente no pueden representar un reto o un estímulo, en tanto que a los criados se les da cargos de honor. Y usted sabe que no hay manera en que esto alguna vez pueda funcionar. A la larga, caerá en descrédito y derrota. Así que tenemos al dirigente impulsado por su ego y tenemos al dirigente paniaguado. Hay otro que es realmente interesante en este pasaje, el dirigente amoldado. Versículos 16 al 17, observen. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Permítanme desempacar esto para que puedan captar la matriz de lo que Salomón está diciendo. Está hablando del tipo de dirigentes que a veces llegan a un cargo, son dirigentes sin experiencia. Llegan al cargo por la ayuda de amigos, su liderazgo es orquestado, arreglado, negociado, no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo y consecuentemente no hacen nada. Por la mañana, cuando deberían estar atendiendo los asuntos del Estado y del gobierno, ya están en festín y borracheras. Y la aplicación es que hacen fiesta todo el día. No merecen el liderazgo o el cargo. Salomón dice, ay de ustedes cuando el rey es infantil, cuando su dirigente es como un nene, cuando es inmaduro. Vaya. Vaya que sufrimos de eso en muchos lugares del mundo. Dirigentes inmaduros que no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo y usan el cargo simplemente como un lugar de diversión propia. Bien, pasemos al último. El dirigente impulsado por el ego. El líder paniaguado, el líder amoldado y el último es el dirigente perverso. No hay nada de bueno que uno pudiera decir en cuanto a él porque es simplemente un holgazán. Versículos 18 al 19. Por la pereza se cae la techumbre,